Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Una buena forma de comenzar con este comentario editorial en la edición de hoy del programa Desde la Gente debería ser, utilizando una expresión latina bastante popularizada en los últimos tiempos, Habemus Papam. Por primera vez en 2000 años de historia de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, asume el pontificado un hombre, un sacerdote, proveniente del continente americano y muy específicamente de nuestro país, lo cual, por cierto, ha producido una gran conmoción, un impacto muy fuerte. En estos días, los diarios, los programas de televisión, de radio especializados, los comentarios han girado en buena medida en torno a este hecho, a este acontecimiento que, por cierto, gravita de una manera muy significativa sobre la Grey católica, habida cuenta que el Papa anterior, Benedicto XVI, culminó su mandato, su presidencia, su titularidad de la Iglesia Católica Apostólica con un renunciamiento que reconoce un antecedente tan solo o nada menos que hace 600 años. Pero nuestro propósito no es incursionar en los temas específicamente religiosos, porque esto es atributo exclusivo de quienes profesan la fe y de quienes son los ministros transmisores del mensaje evangélico. Nos interesa así encarar esta noticia, este acontecimiento, sobre la base del análisis del poder que supone estar al frente nada menos que de la Iglesia Católica y del Estado del Vaticano, estar en Roma al frente de una comunidad que congrega a más de 1.000 millones de seres humanos en todo el planeta. Nos interesa enfocar el aspecto del poder porque, indudablemente, además de los temas internos propios de la Iglesia, propios de la fe que tiene que encarar el Papa, el flamante Papa argentino que adoptó el nombre de Francisco, haciendo referencia a San Francisco de Asís, además de los temas económicos que han dado lugar a comentarios críticos, se dice que ha habido lavado de dinero en el llamado Banco del Vaticano, hay problemas graves en cuanto a la moralidad de muchos sacerdotes, inclusive de obispos, que tienen que ver con procesos legales, jurídicos, penales de pedofilia. Además de todo eso, el poder con el que fue ungido el Papa argentino, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, implica la atribución para producir cambios al interior de la institución, pero también de cara al conjunto de la sociedad. Y en este sentido tomo una expresión que acuñó tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, el teólogo brasileño Leonardo Boff, en relación con uno de los encuentros del Foro Social Mundial, cuando dijo que más que plantear que otro mundo es posible, señaló que otro mundo es necesario. En otras palabras, hay que cambiar al mundo para salvarlo. Y cambiar al mundo significa que, entre otras cosas, la opción por los pobres no tiene que ser una simple declamación, sino que tiene que ser una política concreta, por cierto, de los estados, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales, para erradicar definitivamente la pobreza en un mundo pletórico de riqueza, pero que está tan mal repartida que hay no menos de 1.000 millones de seres humanos que todos los días, que todas las noches se van a dormir con la panza vacía porque no tienen acceso a la alimentación. El Papa entonces tiene recursos como para incidir en la opinión pública, para promover el diálogo entre las naciones, los cambios de paradigma, llevar adelante la doctrina social de la Iglesia en el campo de la economía, fomentar el cooperativismo, el mutualismo, la solidaridad en la economía, la democratización. Es prematuro emitir juicios antes de que el Papa empiece a desarrollar su labor y en este sentido cabe una vez más apelar al Evangelio y tener la paciencia y la mirada atenta para ver cómo actúa, cómo en los hechos desarrolla este enfoque si es posible, y por los frutos lo reconoceremos. Como dice el Evangelio, por los frutos lo reconoceréis, y de eso, de aquí a un tiempo, seguramente vamos a sacar conclusiones. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestro querido programa dedicado a la economía solidaria y que compartimos todos los sábados puntualmente con Liliana Carpenzano, aquí presente, gracias a Dios. Hola Edgardo, hoy habemos programa. Sí, efectivamente, por eso la bendición del inicio. Y les comentamos a nuestros queridos hermanos oyentes, hay que decirlo en esos términos, que el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, cumple 10 años de gestión, bajo la forma cooperativa. Para hablar sobre esta extensa lucha, hoy nos visita el amigo Miguel Ruarte, que fue presidente de la cooperativa y que actualmente es el secretario de prensa de la entidad. Y decirles también que esta semana Miguel Ángel Estrella recibió un merecido homenaje en la Cámara de Senadores de la Nación. La excusa es más que propicia para hablar de uno de los mejores músicos de nuestro país, pero también de una persona absolutamente solidaria. Y claro, ya lo dije en el comentario editorial al inicio, pero vamos a seguir analizando el significado, el impacto, la resonancia del nombramiento, la designación con la fumata blanca de Monseñor Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y para hacerlo, en unos minutitos más va a estar con nosotros la doctora en sociología Ana Grondona. Y el informe que semana a semana nos acerca a nuestra compañera Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de UPA, Músicos en Movimiento, una agrupación de músicos independientes que generaron un espacio de cooperación para fortalecer y potenciar la gestión y producción artística musical que realizan. Y como siempre, información y datos relacionados con el infinito mundo, por así decirlo, de la economía solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente, informe especial. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Esta frase pertenece al cantante, poeta y guitarrista Atahualpa Yupanqui, uno de los mayores referentes de la música de nuestro país. Y como bien decía Atahualpa, la música es un oficio que demanda una dedicación de tiempo completo. Y uno de los mayores desafíos que tienen los artistas es lograr viabilizar sus propuestas, gestionar recursos y difundir sus creaciones. Y además, lógicamente, sostenerse económicamente. Cuando conformamos UPA, Músicos en Movimiento, que fue a fines del 2005, lo concebimos como un espacio de cooperación entre músicos. Sentíamos que en ese momento en Córdoba la coyuntura no ayudaba al desarrollo artístico de los músicos independientes y que trabajar de manera cooperativa era mucho más beneficioso para todos, ¿no? Mariano Medina es músico, escritor, periodista e integrante de UPA, Músicos en Movimiento, una agrupación de artistas cordobeses que se planteó como objetivo en un contexto de fuerte concentración y de difícil acceso a organizar ciclos de conciertos, producir discos colectivos y a apoyar las movidas de sus integrantes. Y para los artistas de la música, la solidaridad, la ayuda mutua y el asociativismo son las mejores herramientas para alcanzar estas metas y para superar dificultades. Algunos de los obstáculos que deben sortear son el individualismo y la falta de compromiso, fuertemente instalados por la cultura neoliberal. No es fácil trabajar de manera cooperativa, de hecho son muchas horas de reunión y de trabajo que no tienen que ver específicamente con el hecho artístico de la música, ¿no? Entonces, bueno, algunos no están tan dispuestos a ese tiempo, a brindar ese tiempo en función de una proyección. Desde que se creó UPA, por la agrupación pasaron alrededor de 30 artistas. Actualmente la asociación está conformada por unos 15 músicos, cada uno con diferentes propuestas artísticas. Con un espíritu de integración muy fuerte, músicos de diferentes estilos participan del proyecto y de las movidas que realiza la organización colectiva. Todos los grupos, de alguna manera, tienen propuestas artísticas que dialogan con la canción popular, desde diferentes estilos, diferentes sonoridades. Entonces hay grupos que hacen, digamos, folclore con un sonido criollo, piano, flauta, piano, guitarras, percusión, acordeón, y hay otros que tienden más a lo rockero o a lo jazzero. Incluso hay músicos que vienen de una escuela clásica, un grupo de folclore de cámara, con estructura de cámara, con cello, violín, guitarra. Son muy diferentes las sonoridades de los grupos, ¿no? Pero todos dialogan con la canción popular. Los vientos y los años me arriaron lejos lo que ayer fue esperado. Si bien formalmente UPA no es una cooperativa, su manera de organizarse, discutir y decidir sus propuestas y realizar sus acciones tiene mucho que ver con los principios de la cooperación. Estrechar lazos e impulsar el reconocimiento artístico de sus creaciones musicales es una de las tareas primordiales que desarrollan como trabajadores del ámbito de la cultura. Como nos cuenta el músico, escritor y periodista Mariano Medina. El trabajar juntos nos abrió muchísimas puertas. Los primeros años sorprendió el trabajo en conjunto, porque en ese momento nadie estaba trabajando en conjunto así entre los músicos de Córdoba, y eso nos abrió las puertas de los teatros mayores de Córdoba. Tuvimos ciclos a sala llena permanentemente y, bueno, nos prestaron mucha atención también desde los sectores oficiales, cosa que nosotros no buscamos especialmente, digamos, ¿no? Después, bueno, nosotros participamos de las movidas en apoyo al tema de la ley de la música y a la conformación de otra agrupación colectiva, pero de índole más gremial, si se quiere, por los derechos de los músicos, que es el MUC, los músicos de Córdoba. Y a partir de esos últimos años, digamos, la movida ha sido mucho mayor, la movilización general ha sido mucho mayor. El campo, el escenario artístico y de movilización en Córdoba ha variado, ¿no es cierto? Entonces hay muchos otros grupos que, por suerte, han empezado a trabajar, no como nosotros, pero con otras alternativas de trabajo. UPA, Músicos en Movimiento, retoma algunas lógicas de funcionamiento del denominado movimiento canto popular, que se desarrolló en Córdoba durante la década del 70 y se define, como en el caso de los músicos convocados de Córdoba, como una entidad de la economía solidaria, integrada por grupos y artistas independientes. Así lo demuestra su modo de organizarse y de gestionar la circulación de sus producciones artísticas de manera colectiva y solidaria. Nosotros sentimos que somos cooperativos por la manera en la que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, hoy me toca tocar a mí, dar un recital yo. Los demás están apoyando ese trabajo y son tan músicos como yo, pero ese día a lo mejor están en la puerta o salieron a pegar carteles o están de maestros de escenario o ocupándose de tareas que no tienen que ver con la música, y a mí me toca hacer eso en el próximo recital, ¿no es cierto? Entonces vamos ahí trabajando y los fondos que se juntan decidimos de manera conjunta qué fines tienen. Así fue que destinamos, por ejemplo, para cuando entró dinero suficiente para el primer disco colectivo, y así lo fuimos haciendo en las diferentes producciones, ¿no? Por eso sentimos que los logros son bienes comunes y entonces la resolución sobre qué hacer con ellos también es una resolución colectiva. Por eso sentimos que es un trabajo cooperativo. Los logros comunes de los que hablaba Mariano Medina, rosarino de nacimiento y cordobés por adopción, son numerosos. Su primera actividad fue un recordado ciclo de conciertos que llevó el título Hecho en Casa, desarrollado en el 2006 con el auditorio de la Facultad de Lenguas Universidad Nacional de Córdoba. El sello ya lleva 4 materiales discográficos producidos de manera colectiva y ahora está preparando un quinto disco. Además, con notable repercusión, UPA realiza permanentemente presentaciones y encuentros en diferentes escenarios de la provincia. Este tipo de trabajo me parece que está basado en dos grandes ejes. Uno es la necesidad de poder llegar a lugares donde uno solo no llega. Pero otro es una línea ideológica. Más allá de esa necesidad, el estar convencido de que esta es la mejor manera de trabajar y de enriquecernos de manera conjunta, ¿no? De hecho, hay muchos intercambios musicales, desde colaboraciones en discos hasta composiciones, que han salido porque estamos un tiempo juntos trabajando en mucho más que la música. Eso yo creo que tiene que ver con un campo ideológico, ¿no? Después, bueno, además eso favorece a resolver cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los músicos, de tocar, de tener buen sonido, de estar en salas dignas, ¿no? De que a uno lo escuchen más, de llegar a más medios de comunicación. Las dos cosas son para mí muy importantes. Mariano Medina integra el grupo Los Yuyos, una propuesta acústica basada en composiciones propias de aires folclóricos, y define qué significa música para él. La música para mí es, por un lado, una raíz muy grande que me sostiene y que no es solamente hacia el fondo, sino hacia los costados, como las hierbas, no solamente tienen una raíz hacia abajo, sino que se van entrelazando con otras hierbas en los costados, que es lo que permite tomar aire. Y eso es lo que siento que es como un cuerpo mío en relación a la música, ¿no? Y después alas, porque a pesar de tener una raíz tan grande, la música te permite moverte más allá y pensar más allá. UPA, Músicos en Movimiento, fue una de las agrupaciones que apoyó e impulsó la recientemente aprobada Ley de Música, que entre otros objetivos propone la creación del Instituto Nacional de Música, la formación de un circuito cultural social y plantea incrementar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación. La aspiración de los artistas es que la nueva norma sirva para afirmar la identidad cultural de la Argentina, garantizar la multiplicidad de voces y resguardar y difundir la producción de todos los artistas de nuestro país. Actualmente UPA está por sacar su quinto trabajo colectivo. Al mismo tiempo está editando un DVD que recopila una serie de espectáculos que la agrupación realizó durante el año 2008 en conmemoración al centenario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui. Ganadores de una de las becas para proyectos grupales del Fondo Nacional de las Artes, el trabajo masterizado denominado Yupanqui por Nosotros se distribuirá en diferentes escuelas de música de Córdoba junto a un proyecto pedagógico que incluye dos libros que contienen arreglos, partituras y material informativo. Fomentar el trabajo y la creación de los artistas es una buena idea porque, como dijo el gran filósofo Nietzsche, sin música la vida sería un error. A lo largo del informe producido por nuestra compañera Silvia Porritelli, escuchamos la música de Ignacio Feijóo, Presenta Trío, Medina Reuter y Juanjo Bartolomé, todos integrantes de UPA, Músicos en Movimiento. Si ustedes quieren conocer más sobre los muchachos de UPA, así con signos de admiración, escuchar sus canciones o ver sus videos, pueden ingresar al blog que tienen, como otros tantos músicos, en MySpace. Espero haberlo pronunciado bien, MySpace. Específicamente hay que tipear, tomen nota prolijamente, www.myspace, que en español sería myspace.com/UPA Músicos en Movimiento. Si le resulta muy confuso, basta con escribir UPA Músicos en Movimiento en cualquier buscador y ahí va a encontrar información y música. Algunas de sus canciones las fuimos escuchando a lo largo del informe y en unos minutos cerramos esta primera media hora con uno de sus músicos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Como usted recordará, durante el año 2012 se celebró el Año Internacional de las Cooperativas. Hacia finales del año se desarrolló en la ciudad de Manchester, Inglaterra, la Asamblea General Extraordinaria de la ASI, donde se presentó el Plan de Acción para una Década de Cooperativas. Para debatir este documento y para hablar sobre los desafíos del cooperativismo en el marco de la crisis mundial y sus repercusiones en nuestro país, se realizará el próximo miércoles una charla en la que estarán presentes Ariel Guarco, presidente de Cooperar, Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y Edgardo Form, gerente general del Instituto y legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Coordina esta charla Valeria Mutuberría Lazzarini, coordinadora del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural, y Daniel Plotinsky, de IDELCOP. Reiteramos entonces, será el próximo miércoles a las 19 en Avenida Corrientes, 1543, entrada libre y gratuita. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios periodísticos de las publicaciones que recibimos. Pero, Liliana, en este caso el anuncio tiene que ver no con una publicación, sino con una iniciativa de enorme importancia. Les cuento que el jueves 7 de marzo, en la sede de Sancor Seguros, aquí en el centro, en Córdoba y Callao, un hermoso salón, se presentó nada menos que Comunicar, así con doble O, la Red Argentina de Infotelecomunicaciones, en la cual confluyen más de 1,000 cooperativas, mutuales y pymes. El comunicado de prensa que se emitió ese día dice que desde el cooperativismo, mutualismo y asociativismo pyme argentino se tomó la iniciativa de articular esfuerzos realizados en materia de infotelecomunicaciones y avanzar hacia la conformación de la Red Argentina, y acá repite esta palabreja, infotelecomunicaciones de la economía solidaria denominada Comunicar. Fíjate qué dato, Liliana. En el espacio confluyen más de 1,000 cooperativas, mutuales y pymes asociadas en distintas entidades vinculadas a la comunicación y distribuidas geográficamente en todo el país. Algunos de los objetivos de este flamante espacio, que viene para ocupar el 33% que le asigna la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al sector de la economía solidaria. Objetivos tales como garantizar la pluralidad de voces y la comunicación como servicio público en cada una de las poblaciones de nuestro país. También consolidar la participación sectorial en una actividad de fuerte desarrollo y alto potencial de generación de valor agregado. Producir federal y colaborativamente contenidos audiovisuales populares y de la más alta calidad. Es un objetivo indudablemente gigantesco y de enorme significación. Va a haber que trabajar mucho, pero me parece, la verdad, fundamental. Y muy buena noticia. Ya lo creo. Yo tengo en mis manos un cable del sitio inglés Cooperative Press, que analizó la realidad de cooperativismo en la República Bolivariana. ¿Lo vas a traducir? O... Voy a hablar en caraqueño. Ah, caraqueño. Bien, bien. Cuando Chávez fue elegido presidente en 1999, una nueva constitución fue adoptada en diciembre, dice el cable. Según la nueva constitución, el Estado tenía la obligación de promover las cooperativas. En aquellos tiempos existían solo 762 cooperativas con 20.000 miembros. La publicación señaló que el gobierno de Chávez también promovió el cooperativismo como una manera de conseguir empleo para la gente. El desempleo, escuchemos bien este dato, en Venezuela bajó de 14,5% en 1999 a 7,6% en 2009, es decir, la mitad en 10 años. El cooperativismo ha sido presentado como un elemento estratégico del gobierno venezolano para incorporar sectores importantes de la población al desarrollo económico, destacó este medio británico. Y agregó, según la vicepresidenta del área social del gabinete ejecutivo, Yadira Córdoba, unas 20 millones de personas se han beneficiado de los programas sociales implementados por el gobierno de la República Bolivariana. Uno de estos programas es Misión Vuelvan Caras, que ofrece asistencia técnica y formación en agricultura, turismo y construcción para crear más empresas pequeñas y medias, incluyendo cooperativas. Me quedé pensando en la reducción a la mitad de la cantidad de pobres en Venezuela. Impresionante. Eso es lo que hizo el gobierno de Chávez. Desde la gente. Música. Como les comentábamos hace unos minutitos, UPA, Músicos en Movimiento, es una agrupación de músicos independientes de Córdoba, formada a fines del año 2005, que se unieron con el fin de generar un espacio de cooperación para fortalecer y potenciar la gestión y producción artístico-musical de los grupos y solistas que la integran. Le decíamos que hay posibilidad de escuchar lo que hacen escribiendo en algún buscador UPA, Músicos en Movimiento. Pero ahora vamos a compartir de Luis Alberto Spinetta, Maribel por Presenta Trío. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación, porque con el alma nos ve mejor. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Ya está con nosotros la doctora en sociología, Ana Grondona, compartiendo un cafecito calentito en esta jornada un poco fresca, ¿verdad?, de este otoño que está por venir. Y te cuento, Ana, que en el editorial, al comienzo de nuestro programa, además de el tradicional y riguroso Habemus Papam, tanto como para ratificar una noticia que es de público y notorio conocimiento, hice referencia al poder que va a tener el Papa, el flamante Papa argentino, poder que le va a permitir trabajar en función de las demandas internas de la Iglesia y de la propia comunidad católica en todo el mundo, pero, y ahí estaba nuestro deseo, el que yo expresé, tomando como referencia a un concepto del teólogo brasileño Leonardo Boff, en el sentido que más de hablar de que otro mundo es posible, otro mundo es necesario. De modo tal que hay una expectativa acerca de lo que va a hacer el Papa para cambiar el mundo actual o contribuir a cambiarlo. Y que con el tiempo, como consecuencia de su actividad concreta, como dice el Evangelio, por los frutos lo reconoceremos. ¿Y cuál es tu visión de este cambio, de esta presencia de un hombre que viene de nuestro país, jesuita, hincha de San Lorenzo, pero además con toda una trayectoria en el episcopado argentino y con un signo ideológico claro y contundente? Bueno, en principio hubo sorpresa, ¿no? Me parece que era inesperada la mención de Bergoglio, no circuló entre los papables, como dice la jerga en estos casos. Además de esa sorpresa, después, bueno, una evaluación más política, ya han circulado varias, esta cuestión de un latinoamericano en este contexto histórico, un latinoamericano con cierto perfil, ¿no? No es un hombre académico, es un hombre más pastoral, muy vinculado al trabajo barrial, incluso al trabajo de villas. En ese sentido me parece que es muy acertada la caracterización de Berbisky como un conservador popular, ¿no? Y eso no es menor en el contexto de una relativa radicalización del continente que parece un poco más rojo que eso, ¿no? Es una estrategia, me parece, ya ensayada por la Iglesia en distintos momentos históricos. Podemos remontarnos a León XIII, a la Rerum Novarum, a Pío XII, incluso a Juan Pablo II en ese momento de crisis del socialismo, ¿no? Y allí un cura polaco que tuvo mucho que ver con ello. En ese sentido, hay que ver por sus frutos cuál va a ser la dirección de este papado, pero me parece que podemos decir que hay una señal de alerta de los sectores progresistas del continente, que parece que lo que está ocurriendo aquí está muy seriamente en la agenda de la Iglesia, ¿no? En un sentido que por ahora me parece que requiere de cierta precaución. Sí, indudablemente esto produjo un gran impacto en distintos sectores, hay opiniones diversas. Me parece que es interesante ubicar a esta designación en el marco de un mundo complejo, muy complejo, y teniendo en cuenta que a lo largo de estos últimos 20 siglos, 2000 años, la Iglesia ha logrado sobrevivir y atravesar diversas tempestades. Así que, como vos bien decís, este nombramiento tiene que ver con una coyuntura histórica particular. ¿Alguna expectativa especialmente? ¿Vas a ir de rodillas a Luján? No, no es mi caso. Yo tengo un ateísmo muy militante, aunque respeto, por supuesto, todas las creencias que pueda haber al respecto. Me parece un momento interesante para mirar. Me parece que hay que ver muy atentamente cómo este nombramiento reconfigura quizás el campo político en la Argentina. Me parece que hubo ayer distintos sectores de la oposición, claro, que festejaron, claro, este nombramiento. Claro, yo estaba pensando eso, ¿no? Observar, vos hablás de expectativas, quiénes se pusieron muy contentos con esto, a quienes les fue indiferente y quiénes realmente lo vivieron como algo preocupante. Bueno, si uno mira eso, bueno, las cosas se cuentan solas, decían por ahí. Solo hay que saber mirar. Exactamente. Sin una nota más, me parece que lo tenemos que mencionar, aunque, bueno, es una cuestión bastante central y que ha circulado. La cuestión de la exposición de Bergoglio en la dictadura, por más que se trate solo de dudas, y en el sentido de que no hay un juicio que haya ratificado una colaboración directa de Bergoglio, con esas dudas, que el Vaticano haya decidido igual proceder y nombrarlo Papa, me parece que también es una señal a tener en cuenta de ciertos compromisos de la jerarquía de la Iglesia que siguen vivos, ¿no? Se siguen manteniendo, ¿no? Me parece que es una señal muy cuestionable con un hombre que está cuya participación en la dictadura está debatida, nombrarlo papa, ¿no? Eso me parece que también es un factor a tener en cuenta. Se abre, por cierto, un nuevo capítulo en esta larguísima historia de 2000 años y estaremos muy atentos porque indudablemente va a tener una especial repercusión en la vida interna de la República Argentina y concretamente en la política nacional. Y vamos a cerrar, bueno, agradeciendo a Ana, como siempre, y escuchando otra forma de hacer editorial, como lo hicieron hace unos cuantos años Pedro y Pablo con su Padre Francisco. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Por estos días cumple un aniversario redondo, nada menos que su primera década de existencia, podría agregar de fecunda existencia, una cooperativa de trabajo emblemática, organizada en momentos muy difíciles, con vocación solidaria, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Me refiero a la cooperativa que tiene a su cargo la administración del Hotel Bauen. Y está con nosotros para conversar sobre el significado de estos 10 años, sus logros, los desafíos, la celebración que tienen previsto llevar a cabo, el responsable de prensa de la cooperativa, el amigo Marcelo Ruarte, a quien le damos una afectuosa bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por la invitación. Bueno, contento por estos espacios que nos permiten mantener una dinámica de comunicación con la sociedad, ¿no? De saber qué nos pasa a los compañeros de aquellos encuadres cooperativos, empresa recuperada. ¿Qué balance hacen ustedes de estos 10 años, que no fueron fáciles, por cierto? No, el balance de nosotros, siempre de la mirada de base, como decimos nosotros, estamos orgullosos, y no es poca cosa, aquellos que habíamos empezado el 21 de marzo del 2003... A querer gestionar una unidad de producción que estaba vacía. O vaciada, mejor dicho, claro. Vale la corrección. Y bueno, a partir de ahí van a pasar 10 años, ahora la próxima semana, el jueves 21, y si uno hace un análisis, si bien en los términos de números y en los términos económico-financieros quizás no sean los números que de pronto alguien quiera escuchar, pero sí me parece que hubo algo muy destacadísimo, y en principio lo hablo en primera persona, que fue el crecimiento de nosotros como persona, ¿no? Respetando la esencia, digo, del cooperativismo, sabiendo que esta historia nos transformaría en sujeto con una predisposición al compromiso, cosa que nosotros, muchos de los trabajadores de las empresas recuperadas, no tuvimos esa posibilidad de comprometernos cuando el país requería de la presencia de nosotros. Pero yo creo que con esta historia de vida mía en lo laboral, es como que siempre la historia, la vida nos da la revancha. Así que el análisis es bueno, porque de los 32, como dije recién, hoy somos 150, en 8 años, porque no es que llegamos al hotel y lo pusimos a trabajar, nos llevó casi 2 años, año y medio más o menos la puesta. Potenciar algunas habitaciones, ya que el inicio, si bien fue con los salones, que como pudimos potenciarlos, digamos, limpiándolos, sacando las telarañas, eliminando algunos compañeritos bichos, pudimos realizar un trueque, mejor dicho, con las otras recuperadas, ¿no? Ir averiguando dónde había un casamiento, dónde había un aniversario o un cumpleaños de 15. Y bueno, y empezamos con Chilaver, y justo ahí se dio el primer encuentro con un cumpleaños de 15, ¿no? Con el compañero hoy que es el presidente, Plácido Piñarrieta. y también presidente de la Red Gráfica, que también es una historia de empresa recuperada, ¿no? Ya lo creo. La Red Gráfica. Y bueno, ahí empieza nuestra gestión ahí con mucho sacrificio, tratando de troquear parte en efectivo y parte en los utensilios, los insumos que hacía para raquetear los pisos o la cera. O sea que es todo una gestión con mucho sacrificio, pero que me pareció que valió muchísimo la pena. Hasta que nos encontramos una noche hablando con un ex compañero militante de una organización que nos comunicó que nos puso al frente a Freddy Balsán aquel tiempo, 2004, fines del 2004. Recordemos que Freddy Balsán fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina. Correcto. En los primeros tiempos de Chávez, ¿verdad? En los primeros tiempos de Chávez. Y bueno, desgraciadamente este compañero ya padeció, pero fue el que nos permitió conocer a Alejandro Gómez, el interventor de PDVSA en ese momento. Y bueno, dijimos, ¿por qué no intentamos con este compañero ver si podemos albergar a la gente que va a venir a la apertura de esa filial que aterriza ahora en Buenos Aires? Bueno, vino este hombre, Alejandro Gómez, un hombre muy comprometido con el Caracazo, jugó un papel muy importante, un marino. Y bueno, cuando se encontró con el hotel, con nosotros ahí, cobijado en una estufa eléctrica de dos velas, dijo, yo estoy encantadísimo, estas historias me encantan, pero ¿cómo hacemos? Ustedes no tienen nada, porque claro, en la medida que conversábamos, íbamos recorriendo algunas instalaciones del hotel y estaba todo pelado, pero bueno, fue voluntad de él, dijo, bueno, yo los voy a ayudar, son 60 chicos, bueno, se consideró más o menos el espacio físico que hacía falta, se compraron ropa de cama, ropa, mantelería, vajilla. Claro, porque él trajo a todo un conjunto musical, un conjunto, integrado por jóvenes, ¿no? Los Jóvenes Arcos de Venezuela. Los Jóvenes Arcos, así es. Bueno, ahí empieza otra historia, ¿no? Primeramente recalcar o poner en relieve, digamos, el compromiso de estas personas que vienen de vivir un proceso muy muy heroico, digo, de con Hugo Chávez a la cabeza. Y bueno, y PDVSA puso el dinero. Y bueno, yo me acuerdo que esa noche, no me acuerdo, no preciso la fecha, pero sí, me acuerdo que en la madrugada esa tomamos la decisión de tirar toda la empalizada que tenía el Callao 360, ¿no? El Baguán. Nosotros ingresaban por una puerta que habíamos improvisado, y te imaginas vos que nosotros a las 3 de la mañana estábamos rompiendo todo, a las 3 y media cayó la policía, un forcejeo, la lucha. Y bueno, nada, eso no fue obstáculo, seguimos adelante. Y recibimos a los chicos todo con flores en la recepción, dándole alojamiento, dándole pensión completa. Y bueno, después tenían todo el hotel para ellos, ¿no? Tenían a gusto y a piacere usarlo las 24 horas. O sea que ahí es el detonante, digamos. Principio del 2005 ya empezamos, una vez que se fueron los chicos, que estuvieron casi un mes, a gestionar el hotel, pero de una manera distinta. Ya las puertas del vago ya no se cerraron. Y ahí creció una demanda y empezó a fortalecerse la cooperativa en el sentido de la generación de puestos de trabajo, ¿no? Que, claro. Uh-huh. Indispensable, indudablemente, para garantizar, en fin, la subsistencia. Correcto. Digna de todos los uh-huh. integrantes de la cooperativa. Además, ustedes establecieron vínculos de intercambio con otras cooperativas. Correcto. Con la Confederación Cooperativa. Esto les ha dado resultado, digamos, sí, la integración totalmente. En concreto, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, hay muchas cosas que hay que destacar en estos 10 años, y uno, hablando de esto, de los intercambios, de los convenios, la ligación con Venezuela hizo que con Elías Jaguas, que hoy es el canciller de Venezuela, en ese tiempo él estaba como ministro del Ministerio de Economía Comunal, y firmamos un convenio con el BAU. Yo como presidente de la avenida de grupos de Venezuela, que también estaban en la figura de cogestión. Eran Ajá. cooperativas, pero con el Estado presente ahí, el 51%, y la autogestión que lo delumbraba Chávez, ¿no? Porque tuvimos el gusto de conocerlo a Chávez. Personalmente. Un halo presidente. Y también en los 10 años, el acompañamiento desde la entidad como a donde tenemos nuestra cuenta, Credicop, jugando una suerte de contención, digo, ya que nosotras, las empresas recuperadas, uno de los males que tenemos, los más graves que consideramos nosotros, lo jurídico, ¿no? La titularidad de los inmuebles, pero en este caso Credicop, ayudándonos, ¿no? En esta suerte de poder tener un crédito o contar con un dinero fresco para una determinada compra o... Sí, o capital de trabajo, me imagino, porque claro, la cooperativa claro. tiene que invertir, tiene que comprar, tiene que establecer vínculos comerciales. Total. Y culminando nuestro grato encuentro, Marcelo, sí. Te pregunto cómo tienen previsto festejar estos 10 años, cuál es la programación. Bueno, ahí con la ayuda de la Secretaría de Cultura nos cedieron un escenario y un sonido. Y ¿Secretaría de Cultura de la Nación? De la Nación. Ajá. De la Nación. Vamos a empezar a las 16 horas un acto ahí en la calle con una murga que se llama... El 21, ¿no? El 21, perdón. 21. O sea, comienza el otoño y la cooperativa festeja. La cooperativa arranca con el otoño, deshojando la margarita aún todavía. Claro. Así que bueno, arrancamos a las 16 horas con un grupo que vienen de Jujuy. Se van a alojar los chicos en el hotel y se llama La Yugular. La Yugular, la yugular. Nada. Y después tenemos una murga, Tumba la Lata, que es también son compañeros que siempre están. Y una murga también de acá, de Boedo, los Dandy de Boedo. Así que bueno, quizás, ojalá que vengan muchos compañeros, de hecho ya empezamos a invitarlos. Y ahí estamos con los afiches y bueno, y con todos los preparativos, ¿no? A ver cómo le damos el contenido a eso. Porque no es poca cosa. El Bauen, gracias a este proceso, como lo marcaste vos al inicio de Presa Recuperada, creo que el mismo proceso ha puesto al Bauen como algo emblemático, ¿no? A veces antes de llegar a Linares pasan por el Bauen y allí Tonarelli o quienes saben un poco más de cooperativa, instruyendo a los compañeros que tienen la suerte aún de tener las máquinas adentro, pero ya que empiezan a sufrir los síntomas, ¿no? El no pago de las cargas previsionales, el atraso en los sueldos, las máquinas que el tipo las quiere sacar, entonces, bueno, pasan por el hotel. Así que, digo, cada día se redobla la apuesta de que el Bauen tiene que ser de los trabajadores y por sobre todas las cosas de todo, ¿no? Porque se hizo con plata de nosotros, con plata del Estado que nunca se devolvió. Así es. Marcelo, a través tuyo le hacemos llegar a todos los queridos amigos, compañeros cooperativistas del Bauen un fuerte abrazo, felicidades en este 10º aniversario, seguimos acompañándolos solidariamente y estamos seguros de que el 21 va a ser una fiesta popular muy importante y con buena presencia de público. Bueno, gracias Edgardo por el espacio y bueno, a sus órdenes, ¿no? Estuvimos dialogando con Marcelo Ruarte, quien fue presidente de la Cooperativa de Trabajadores del Bauen y actualmente es su secretario de prensa. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El libro se llama Enlaces y cabos sueltos y es de Vicente Batista. Toda antología, se dice con razón, suele ser arbitraria. Fatalmente el material que ofrece está sujeto al gusto o disgusto de quien hace la selección. En esta oportunidad el antólogo es el propio autor de los textos que se presentan, o sea, el mismo Vicente Batista que los seleccionó y ordenó en 4 conjuntos. Aquellas pequeñas cosas, Salón Fumadores, Bajo la especie de una biblioteca y Ramos Generales, que agrupan ficciones mínimas, apuntes acerca del tabaco prohibido, reflexiones sobre el arte y la literatura y otros escritos que prescinden de calificaciones precisas. Este libro entonces va a ser presentado por su propio autor, a quienes se suman Mario Golobov y Juano Villafaña. Será el martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, personajes. Estas son las notas que sus manos logran sacar casi mágicamente del piano. Estas son las palabras que puede decir en una conferencia de prensa. Vos con tu mujer van a villas de miseria, a los pueblos originarios. lo mismo que después en las sesiones de tortura me decían con otras palabras mis torturadores: no te vamos a perdonar nunca tu opción por la negrada. ¿Qué tiene que escuchar la negrada, Beethoven, ni Brahms, ni nada? Eso es para nosotros. Y vos sos un traidor y te vamos a cortar las manos, te vamos a matar, como le hicimos a Víctor Jara. Bueno, pero era... Este es el testimonio que puede dar en una entrevista de televisión. Y digamos, si tengo que sacar tres de los 15 maestros con los que estudié en el mundo, una es Celia Bronstein, ¿no? Que es una mujer que no concebía que en el piano cada nota no dejara de tener una vibración. Se tenía un oído impresionante, entonces no, esa nota no estás concentrado. La frase hay que decirla entera, como si hablaras y como si gesticulara. Esta semana el pianista Miguel Ángel Estrella fue homenajeado en el Salón Eva Perón del Senado, donde recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento. En ese acto, el artista agradeció el premio y lo dedicó al expresidente Néstor Kirchner y al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Además, ponderó estos tiempos benditos que atraviesa Argentina desde hace 10 años y consideró que se están haciendo cosas que pensamos que un día nos iba a sorprender la muerte sin poder hacer. Del acto participó el senador Daniel Filmus, que impulsó el reconocimiento y que calificó al pianista como un hombre multifacético, debido a que se ha destacado no solo por sus cualidades como artista, sino también por su labor docente y su lucha por los derechos humanos. Pocos reúnen como Miguel Ángel Estrella los méritos que marca el Senado de la Nación para dar la máxima distinción. Y no quiero ser formal, porque todos lo conocemos a Miguel Ángel, que si hay alguien no formal es él, pero alcanzaría simplemente su dimensión de artista para poder darle esta distinción tan sentida. Alcanzaría saber cómo ha llevado su arte sin perder la identidad por todo el mundo, porque esa es la particularidad de Miguel Ángel. Donde va es, no sé si primero argentino y después tucumano, o primero tucumano y después argentino, pero ha llevado a lo largo y a lo ancho del mundo una perspectiva musical que muchas veces parece universal, pero que todos sabemos no es universal. Hay una manera de expresar, también de expresar la música, y esa manera es la manera tucumana argentina que tiene Miguel Ángel, y es el decir, porque nunca la música de Miguel Ángel viene sola, siempre viene acompañada de sus palabras, y ese decir también nos representa a Miguel Ángel por todos lados. Estela Carlotto también estuvo presente en el acto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo describió a Miguel Ángel Estrella como un hombre bueno, de esos, dijo, que son difíciles de encontrar, y consideró que el homenaje es la imagen de la Argentina que queremos. Preso, te quisieron quebrar tus manos, que es la bendición que Dios te dio, quebrar tu alma, y nada de eso pudieron. Marta está hoy acá, vos estás enterito, luchando por los mismos ideales con que luchaste en aquellos tiempos. Miguel Ángel Estrella nació en Tucumán en 1940. Durante la dictadura fue secuestrado en Montevideo, donde estaba exiliado, en 1977, y fue liberado en 1980 gracias a una campaña de las Naciones Unidas, el Vaticano, la Cruz Roja y organismos de derechos humanos. El 10 de diciembre de 1982 fundó el movimiento humanitario Música Esperanza, organismo internacional de derechos humanos que ya cuenta con 15 filiales en todo el mundo. Desde 1992, Música Esperanza es una organización no gubernamental reconocida por la UNESCO. Y estoy feliz realmente de poder vivir y construir las cosas que siempre quise hacer en mi vida, y que mi país me dio mucho amor siempre, ¿eh? Yo soy como se dice, siempre sentí el apoyo del público desde mi primer concierto a los 23 años. Me sentí profeta, ¿no? Primero de Tucumán, después de toda la Argentina y de un gran sector de América Latina. Y después, más tarde, también en Europa. O sea que es una vida cumplida en todos esos aspectos. Pero esos sueños de mechar en esta cosa tan extraordinaria que es la música, el amor por el otro, sobre todo por aquellos que más lo necesitan. Y nos vamos entonces con la compañía de Miguel Ángel Estrella y este tema Chacaimanta. Nos volveremos a encontrar, como siempre, dentro de una semana. Será hasta entonces y que todas y todos estén muy bien.